Buenas gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy acá con Maximiliano Carrión y un trabalenguas, aparentemente. Y el sueño, aparentemente. El sueño, Morfeo también se hace presente en este podcast. Sí, señor. Estamos acá en este podcast que titulamos Sprecho News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 238. Y nada, se me lengua la traba porque ayer a la 1 de la mañana dije, voy a ver un capítulo de Iron Fist a ver por qué dicen que es tan malo. No descubrí por qué dicen que es tan malo y decidí seguir investigándolo hasta las 6 de la mañana. Y la verdad es que es como mínimo una serie de Marvel normal, no es mala en particular. Es tipo, tiene cosas medio que decís, bueno, superhéroes y ya fue. Pero nada, no está tan mal, así que si les interesa, véanla. Golpeé el micrófono porque dice una señal pelotuda. Ya es cálvala. Y sí, hay que hacer lo mínimo una vez por capítulo. Pero bueno, Maxi, ¿vos cómo estás? Estoy muy bien. La verdad que estas semanas me han tratado con cariño. Oficialmente ya estoy de vacaciones, así que puedo dedicarme a no hacer absolutamente un carajo a la vela y ser mucho más feliz por los próximos 15 días. Me parece súper fabul. Bueno, ¿tenés planes videojueguiles en particular o vas a lo que venga? Básicamente tengo en lista todo lo que salió de enero hasta ahora. Bien, ok, perfecto. ¿Y sabes si vas a entrarle a las animaciones faciales más lindas del mundo en Mass Effect Andromeda? ¿O? No, ni en pedo. Linda que nunca. Sí. Sí. Don José Ané autoriza y banca el Mass Effect Andromeda porque le dice eso a alguien que en realidad no lo debería decir. Pero bueno, Mass Effect Andromeda quedará para alguna oferta de alguna vacación inventada o de alguna onomástico que no corresponda o algo por el estilo que no salga a $60 en algún futuro eventual. Está bien. Bueno, ¿por qué no empezamos el capítulo por agradecer a toda la gente que nos ha comentado? Como por ejemplo Facu Romay, Lucas Ariel Guerra, Gabriel Martini, Sebastián Rocco, Nicolás Venegas, Guillo Leos, Lucas Mendieta del Mato, Duque de Oso, Jorge Peiret, Pairo de Persona No Se Cae, Matías Paz y Santi Rod, entre otros. Ellos han pasado por diversos medios de discusión y han comentado porque la vez pasada básicamente nos pusimos en modo coméntenos, no les fajamos más, y volvieron todos y vinieron algunos lurkers también a comentar, así que son todos bienvenidos y tenemos un par de comentarios para destacar de todos ellos. Contame, Maxi, ¿cuál es el tuyo? Sí, Facu Romay, que dice: paso a dejar mi saludo, me puso mal que Maxi pensara que el capítulo anterior fue malo. Creo que es mi primer comentario en como 9 meses que llevo escuchándolos. Sigan metiéndoles, que seguro somos muchos los clurkers que andamos dando vueltas. Saludos de Formosa. Así que no solamente de Capital Federal vive el hombre, aparentemente también hay vida más allá de la General Paz, con lo cual agradecemos a todos los escuchas que están fuera del cinturón urbano, que es Buenos Aires, Buenos Aires, etcétera. Y somos nacionales, Nico. Bien. Lo largo y a lo ancho del país hay gente que escucha Sprecho News Podcast. No sé, ya si lo sabíamos porque Alejandro Cabuc nos escucha desde allá, sí, de las lejanas tierras de Mordor del Sur. Sí. Y estas serían como las tierras lejanas de Mordor del Noreste. Sí. En el noreste no sé si no estaba Númenor. No me acuerdo ahora, porque los mapas de Tolkien tenían el este para arriba, y entonces a la izquierda estaba el hueco donde solía estar Númenor, que se hundió porque Sauron. No importa. Cuestión que es Mordor del Noreste. También tenemos otro comentario del señor Duque de Oso que dice: che, nunca comento pero los vengo escuchando hace rato. ¿Y saben por qué se me ocurre comentar justo ahora? Porque Autómata me tiene loco pelotudo, dice. Y me gustó mucho. Me gustó mucho el loco pelotudo. Loco y pelotudo estén seguidos sin ningún tipo de signo de puntuación ni nada, de todo en mayúscula. Dije, esta es una de las mejores formas de describir un sentimiento por un videojuego que escuché en mi vida. Y dije, tengo que destacar esto. Pero bueno, dice: me tiene el loco pelotudo, qué alegría. Y después dice: ay, estoy por salir del laburo, me lo llevo en el bondi en mi Windows Phone, porque ustedes aparecen en el RCS Sarasa que trae el teléfono de stock. Llámenlo un milagro si quieren. Así que aparentemente Microsoft patrocina este programa con sus celulares. Creo que me había dicho Mati que solía tener un Windows Phone que aparecía si buscabas en los podcasts Expression News. Y no sé qué algoritmos o de dónde sacarán las cosas, pero bien por nosotros. Pero que sigan usándolo. Sí. Que sigan usando ese algoritmo que está buenísimo para nosotros. Me encantaría tener en algún lugar métricas de cuántos de nuestros escuchas tienen qué teléfonos. Estoy seguro de que Windows Phone sería lejos el tercero de los tres. Y muy probablemente. Probablemente Android el principal, pero bueno. Nada, le agradezco a Duque de Oso que se haya contactado con nosotros para compartirnos su loca pelotudez. Y le deseo que la pase muy bien con ese juego y que siga escuchándonos y que se anime a comentar de nuevo y nos cuente cosas y nos pregunte cosas en el futuro. Lo mismo que a Facu Romay, que tampoco comentaba anteriormente. Y nada, todos los lurkers que quieran aparezcan y sean parte de la del Sprecho Adverso. Maxi, sí, hemos revelado un lurker más del anonimato y se ha vuelto un oyente visible para nosotros y para todo el resto de las personas. Uh-huh. Facu Romay, así que esperamos saber más de él en el futuro eventual. Y sí, como Facu Romay, como Duque de Oso, como tantas otras personas Decinos. Han hecho para contactarse con nosotros, pueden pasar, por ejemplo, por facebook.com/spreadshotnews o por spreadshotnews.com. Ambos lugares están los posts de nuestro podcast y por ahí pueden dejarnos un comentario, una alegoría, un saludo, etc. Si no, pueden pasar por @spreadshotnews, que es nuestro Twitter, donde, por ejemplo, pasan comentarios usuales del señor Matías Paz, Pairo, Santi Rod y demás personas que también pasan por ahí, comentan no solo en los episodios del podcast sino también en las noticias que vamos posteando durante la semana. Y por último, para la gente que quiere mandarnos un feedback un poco más extenso o charlar un poco por ahí de sus cosas, de cómo le va la vida y de alguna referencia que quieran hacer, algún tema de discusión o algún artículo que quieran que nosotros debatamos, siempre estamos abiertos a la posibilidad de que ustedes nos manden tópicos y temas de discusión, porque a la larga o a la corta siempre está mejor que ustedes recomienden algo que les interesa saber y nosotros hablamos al respecto. Y además, eso lo pueden hacer. Acaban los que nosotros buscamos siempre, así que sí, bueno, tener también eso inagotable de temas para discutir. Para hacerlo pueden pasar por contact@spreadshotnews.com y ahí nos envían un correo electrónico y de esa forma también nosotros lo tenemos más ordenadito y todo lo demás y es mucho más cómodo para todos. Bien. Habiendo hablado de todas ustedes bellas personas, vamos a pasar a hablar de lo que a todas ustedes bellas personas y a nosotros nos importa, que son como siempre los jueguitos. Estamos de vuelta acá en el Downloading, la sección donde hablamos de los videojuegos que estamos jugando esta semana. Creo que verán un par de figuritas repetidas acá, pero ¿por qué no empezar por la que pinte? No sé, ¿por cuál empezó? No, hablé un poco sobre el Faster MX porque creo que no lo habíamos comentado la semana pasada. La semana pasada solamente hablaste del Sniper Clips y del sí. Zelda, así sí, que... porque el Fast, de hecho, me lo compré el domingo después de que grabamos. El Faster RMX es un juego de carreras, para quien no conoce, que es una especie de port barra versión mejorada de el Fast Fast Racing Neo. Fast Racing Neo, sí, perdón, que salió para Wii U, que es un en sí mismo una especie de mezcla entre el F-Zero y el Wipeout de PlayStation, ¿no? El F-Zero de Nintendo y el Wipeout de Sony. La verdad es que es un juego bastante entretenido, un arcade racer hecho y derecho de navecitas. La sensación de velocidad es muy realmente impresionante, como dirían uh-huh. ciertas personas. Y tiene un sistema bastante interesante también a nivel técnico de resolución adaptativa, que hace que se mantenga casi siempre en los 60 frames por segundo, tanto cuando tenés la Switch en la mano y la estás llevando portátil o cuando estás en la tele, lo cual me parece que está bueno que en un juego que es así de rápido y es tan importante saber juzgar las curvas y saber tener una precisión con el control, que se enfoquen más en eso que en la fidelidad gráfica, a pesar de que tiene muy lindos gráficos, debo decir. Sí. Se nota en cosas como que las colisiones son totalmente duras y cosas así, que todo está metido en pos de la carrera en sí. Digamos, si vos te chocás con algo, no hay ningún tipo de modelo destruido ni nada. Es tipo tu nave traspasa otra geometría y tira explosioncitas en el aire y respawnea y no le pasó nada. Tipo, y nunca se abolló, nunca nada. O sea, no es ese tipo de juegos. Pero para tener una sensación de velocidad importante, para jugar unas carreras que están bastante entretenidas, unos mapas bastante zarpados con curvas y caídas y subidas, medio montañas rusísticas a veces, unos túneles bastante playeros. Y creo que la mecánica principal, el gimmick principal que tiene, que tiene los boosts como en el F-Zero. Pero además tenés como un switch que varía entre modo, digamos, naranja y uno azul. Y hay en el piso boosts que son naranjas y boosts que son azules. Entonces vos tenés que agarrar el correspondiente, porque si agarras el opuesto te saca mucha velocidad en vez de darte velocidad. Y switchando entre esas cosas es como que te mantenés siempre a la delantera y está bastante zarpado. Y otro comentario así que, como te contaba Maxi, vi en una review de ProYared, es que no tiene mucho rubber banding. Si uno se pasa y va primero, los bots no se van adelantando para darte un desafío como hacen otros juegos arcadosos por ahí. Y si uno está muy atrás, realmente tiene que laburar para volver a tomar una buena posición. Lo cual me parece medio refrescante, no siendo una persona que juega todos los juegos de carrera que salen. Quizás estoy más expuesto a ese tipo de cosas de rubber banding y eso cuando juego uno de arcade. Claro. Entonces, jugar uno así, aunque sea súper arcadoso y no simulador, pero que tenés que realmente tener habilidad para ganar, es interesante. Sí, que además también es un lindo condimento extra, por ejemplo, para... Por ahí puede terminar resultando frustrante si uno no evoluciona a lo largo, sí, del gameplay. Pero digo, es interesante como concepto a la hora de decir, bueno, ok, arranco a jugar y medio como que termino o en el medio del pelotón o termino en la parte de atrás. Y cada vez que uno va jugando progresivamente, idealmente se vuelve mejor. Uh-huh. Entonces puede ver una progresión real inclusive dentro de los puestos de una carrera. Por ejemplo, yo la primera vez que corrí, cuando grabamos ayer grabamos un par de videos de la Switch. Saldrán próximamente en estas semanas. Uh-huh. Pero cuando empecé a jugar para ver a ver qué onda el Fast RMX antes de grabar, la primera carrera que jugué salí quinto o sexto, después salí segundo y después ya estaba saliendo primero. Entonces, uh-huh, es como que primero que realmente no me tomó demasiado tiempo acostumbrarme a los controles y a cómo se maneja la nave. Y sí, segundo, es que realmente uno cuando empieza a entender cómo funciona la lógica del juego y cómo funciona la física dentro de cada una de las naves, que vale la pena recalcar que hay distintos tipos de naves que tienen distinta maniobrabilidad, distinto boost, distinta, sí, aceleración. Sí, sus cuatro stats principales son aceleración, velocidad final, boost, que es como el nitro, digamos, y maniobrabilidad. Y el peso. Peso. O sea, usa algún tipo de física probablemente bastante mentida, pero como que el peso le da cuán difícil es doblar o no, porque nada, si algo está moviéndose muy rápido y tiene mucha masa, doblar va a ser más difícil que si es más livianito. Claro. Básicamente. Pero nada, sí, es cierto, uno le toma la mano bastante rápido, sobre todo si se mantiene en la misma nave y si no la va variando. Uh-huh. También jugamos un poco uno contra uno, que lo permite la Switch usando cada uno un Joy-Con. Al principio nos pareció medio incómodo, pero creo que al final nos acostumbramos. Sí. Quedó on the record en el video que salí para el orto en todas las carreras, pero en parte porque elegí una nave medio difícil, me parece, y en parte porque estábamos hablando mientras manejaba y me estaba volviendo del orto. Sí. Eso. Pero nada, la verdad es que me parece que es un juego que para la gente que tenga la Switch es un lindo juego para tener, en parte porque podés jugar, como decía, con la que te viene en la consola ya pueden jugar dos personas, aunque no sea quizás la mejor disposición de controles, es totalmente, como dicen en inglés, serviciable, ¿no? Es totalmente aceptable. Y además porque mantiene ese frame rate de 60 frames. Sí. Jugando de a dos, lo cual es bastante impresionante en una consola de este tipo. Que es comendable, diría Hover. Sí. Sí, cada vez que digo cualquier cosa de este estilo, siempre estoy pensando comendable en la cabeza y tengo que traducirlo de Hover a normalidad. De Hover a castellano. Sí. Un saludo al señor Alejandro. Pero bueno, nada, la verdad es que es un lindo juego para pasar el rato. Y también lo que me gustó, que lo comenté también en el video, es que las copas, digamos, cuando haces Championship Mode, que es el single player, tienen tres carreras y es como que puedes mechar las tres carreras en general en 10-12 minutos, depende del largo de algunas pistas y eso. Entonces puedes tener sesiones cortas y para una consola que, a pesar de que también discutimos, es hogareña, pero portable, tener una opción de jugar algo por un ratito aporta valor, ¿no? O sea, si yo me llevo la consola a lo de mi viejo y estamos en una pausa entre cafés y lo que sea, puedo jugar 10 minutitos y después volver a darle bola a mis viejos y dejar de ignorarlos por ser mal hijo. Pero bueno, nada, cosas así. Bien, Maxi, vos seguiste con el Nier. Contanos. Sí, seguí jugando Nier Automata. Lo terminé ya tres veces. Justamente hoy a la mañana saqué el tercer ending. Eso quiere decir que volviste a algún save en particular y realizaste otro final. No estás empezándolo de nuevo cada vez, ¿verdad? Sí, estoy empezándolo de nuevo cada vez. ¿Sí? Sí. No dije nada entonces. Bien. ¿Cuánto dura un playthrough? Hasta el primer final. Playthrough... Sé que hay finales que son antes de llegar a la final, pero... O sea, la cuestión es, te lo divido a grandes rasgos. Tenés 26 finales en total, de los cuales 5 son los de historia principal y eso, okay. Y los otros 21 son opcionales que se dan. Algunos brancheando un poco. Algunos se dan con personajes y situaciones en particular que tenés que cumplir durante alguna de las rutas de la historia. Uh-huh. Otras son más como abiertas porque te permite hacerlas en cualquier momento en particular. Tipo, te moriste, final J. Uno de los finales es, por ejemplo, lo que había comentado la semana pasada, sacarte el chip del sistema operativo, te morís. Y ese es un final. Y hay otros finales que son dependientes de momento de la historia, de momento de la historia más personaje, de momento de la historia más ruta más personaje. Entonces es como que hay distintos niveles de especificidad a lo largo de esos finales opcionales. Sí. Los principales que son cada vez que terminas el juego y recargas el save haces un New Game Plus, digamos. Claro, haces un New Game Plus. Lo interesante de esto es que los finales A y B, que son los primeros dos finales que destrabas, son, se superponen las rutas. Porque cuando vos arrancás New Game Plus, todas las sidequests que hayas completado durante la primer playthrough siguen completas. O sea, te aparecen como completadas. Y las quests que te quedaron o inconclusas o no lograste levantar, las inconclusas se resetean a cero. Y las que no lograste levantar, obviamente te aparecen como quests nuevas. O sea, el final B sería el final A completando todo. Y hace una ayuda de ya tenerlo completado. ¿O cómo es? El final B es el mismo final que el A, pero desde otra perspectiva. Ok. Porque la ruta A y la ruta B van paralelas. Sí. Permitime reiterar una pregunta anterior. El final, cuando haces toda la historia hasta el final, ¿cuánto te tarda el juego más? Ah, sí, perdón, no lo aclaré, eso es verdad, sí. Más o menos unas 16-17 horas. Ok, bueno. O sea que estás viciando a lo loco, perfecto. Continuamos. Sí, voy unas 40 y pico de horas alrededor de eso. Okay. Pasa que, por supuesto, que de la primera a la segunda playthrough el tiempo se reduce porque sí, todas las sidequests que hiciste la primera vez ya están hechas. Sí. Pero lo que es interesante del juego es que durante la segunda playthrough corre en paralelo porque básicamente te cuenta los mismos eventos desde otra perspectiva. Los mismos eventos de la primera. ¿Jugás con otro personaje también? Jugás con otro personaje también. Ah, bien. Exactamente. Bien. Y eso te incluye un nuevo aditamento que es el hacking dentro del juego. Vos básicamente podés a los robots, que los enemigos que son todas máquinas, los podés hackear. Y ese hacking incluye un minigame. El minigame es excelente, es un shoot 'em up. Básicamente ¿Ese que estaba en el demo que todo el mundo comenta en los podcasts o es otro? No, ese segmento de shoot 'em up es dentro de lo que sería la parte, digamos, realidad del juego. Acá uh-huh. Es como que vos cambiás a un plano virtual donde está todo hecho con voxels y simula ser 8 bits. De hecho, la música pasa a, digamos, de música instrumental, claro, de música instrumental pasa a ser chiptunes, pero de la misma melodía, lo cual es súper interesante como está hecho. Y básicamente es un minigame que ocurre en 30 segundos o menos, donde vos tenés un objetivo puntual que es básicamente destruir un core que te aparece en pantalla, pero que está resguardado por una especie de defensa y enemigos o distintos ítems alrededor. El objetivo principal es básicamente destruir esos enemigos, tirar la defensa del core, destruir el core, y eso hace que, o bien, dependiendo de la situación, puedas o hackear al enemigo y tomar control de ese enemigo y que ataque a los que ataque a sus aliados, sí. O vos meter, digamos, entre comillas, tu conciencia dentro de ese robot y usarlo como una especie de remoto, como un proxy. Bien. O bien destruirlo y causar daño de área alrededor del enemigo ese que estás detonando. Bien. Eso lo puedes hacer solamente si el enemigo no te descubrió, o sea, no se activó con el agro. Si el enemigo ya está agresivo, claro, la única opción que tenés una vez que lo hackeas es detonarlo. O sea, de hecho se detona automáticamente. Claro, estoy pensando que tengo algún juego en la cabeza que hacía eso recientemente, pero no me acuerdo cuál es. O sea, hay varios, pero no me acuerdo en cuál había algo similar. Pero sí, puede ser que haya algo similar en algún otro juego. La verdad que no recuerdo. Pero bueno, la cuestión es que, como decía, finales A y B ocurren en paralelo. La única diferencia es que estás desde un punto de vista o desde el otro. Finales C y D, que son los segundos finales, ahora de hecho hice la primera ruta de ese final, ocurren después del final del juego. Sí. Y digamos, empiezan a tratar con, digamos, todo lo que viene por detrás de lo que es la historia principal del juego, que básicamente te dicen, la humanidad se escapó a la luna porque vinieron los alienígenas y empezaron a destruir todo y tiraron máquinas, o sea, no bajaron los aliens en sí, sino que enviaron máquinas a conquistar la Tierra y la humanidad básicamente se tuvo que tomar el palo a la luna. Digamos que es secretamente Wally esta historia. Ponele un poco que sí. La humanidad en el interín creó un escuadrón de androides en su imagen y semejanza, uh-huh, que son justamente este escuadrón Yorha, que básicamente lo que hace es bajar a la Tierra cada X cantidad de tiempo a limpiar todas las máquinas y transformar la Tierra en un lugar habitable de vuelta para que la humanidad pueda volver a habitar el planeta Tierra. Bien. El tema está en que nada es tan simple como parece. A medida que uno va empezando, digamos, las rutas y va pasando por las subsiguientes rutas, es como que te van revelando cada vez más uh-huh, data intermedia. Y termina resultando que hay cosas que claramente no están del todo bien. No voy a spoilear más de lo necesario, pero de golpe bueno, es Tokyo Jungle también, digamos. ¿Cómo? De golpe también es Tokyo Jungle. Un toque sí, porque de hecho hay una ciudad que es medio como que está en ruinas y qué sé yo, y tiene muy así onda super post apocalipsis, porque es en el año, como dije, es en el año 12.000. Pero la verdad que es súper interesante todo lo que hace el juego narrativamente hablando. Mantiene muchísimo lo que es la estructura del Nier original, uh-huh, esto de los subsiguientes playthroughs a través de los cuales te va contando y agregando partes de historia, porque si bien la perspectiva cambia de la primera ruta a la segunda, o sea, ruta A a ruta B, cambia la perspectiva de desde quién estás viendo vos la historia, pero además en esa segunda ruta te agregan información adicional, te muestran cosas que no te muestran durante la primera ruta, Tenés otros diálogos con otros personajes, de la forma que interactuás y demás. Y hay un montón de huecos que se llenan donde vos, bueno, durante la primera ruta, caso puntual. Durante la primera ruta, los dos personajes que digamos son los personajes principales se separan en un momento. En la ruta A, vos haces, digamos, una parte, que vas todo por una fábrica, qué sé yo, te enfrentás a un enemigo. Ese enemigo básicamente es invencible hasta que de repente te habla tu compañero por la radio y te dice: voy a hackear determinada cosa para tirar las defensas del enemigo. La primera ruta peleas contra ese bicho gigante. En la segunda ruta hackeas al enemigo para que la ruta A, digamos, tenga sentido. Porque las dos ocurren en paralelo. La verdad que es muy interesante cómo hace el manejo, y por eso tiene sentido narrativamente hablando que las sidequests estén, entre comillas, terminadas. Porque cuando vos las... es como que las hizo el otro personaje. Claro, pero como vos las estás haciendo las dos cosas en paralelo, salvo que estás jugando una antes y una después, por razones obvias de lógica, que sí, no puedes jugar las cosas al mismo tiempo, es como que, digamos, narrativamente ese lado está justificado, y me parece que está justificado bastante bien. Y algo que tengo que destacar, que si no después me voy a olvidar y me voy a putear, el soundtrack de este juego es increíble. De hecho, al punto tal que yo hasta ahora debo haber escuchado, no sé, fácil 5 o 6 versiones de la misma canción en cada una de las áreas, dependiendo de lo que está pasando en cada momento. Es muy, muy, muy zarpado y muy variado el soundtrack. Y una de las cosas que tiene también, que esto creo que también lo hicieron en el NieR original, no dentro del juego, pero sí para las canciones, crearon un idioma propio que tienen las canciones, que no es ni inglés, ni japonés, ni nada de eso. De hecho, el lenguaje se llama Chaos. Y justamente es interesantísimo porque, sin entender un carajo de lo que están diciendo, porque es literalmente incomprensible lo que dicen, sin embargo, las canciones y las melodías transmiten muy bien los sentimientos y las situaciones que están sucediendo en cada uno de los momentos donde se decide musicalizar con eso. Porque no solamente tenés versiones vocales, sino que también tenés versiones instrumentales de cada uno de los temas, que se aplican dependiendo de la situación y dependiendo de si la... digamos, si el escenario lo amerita o no. Sí. Imagino igual que el lenguaje es derivado de uno. Yo calculo que debe ser alguna mezcla loca de cosas, pero yo realmente no logré pescar ninguna. No creo ninguna... que hayan flasheado Tolkien y No. Yo, por lo menos. Fanático de Star Trek que inventaron el Klingon. No logré pescar ninguna palabra. Capaz que son cosas como, por ejemplo, no sé, sé que, por ejemplo, el Ico y el Shadows de Colossus son japonés puesto al revés, pero con algunas cosas cambiadas. Capaz que esto es algo similar. Claro, exactamente. Capaz que esto es algo similar, o no sé, pero la verdad que, o sea, está muy bien pensado el hecho de que además la letra de la canción vos no podés saber qué te está diciendo, ni te podés spoilear nada escuchando las canciones, porque realmente no se entiende. Claro. Perdón. Sueño. Última cosa antes de terminar. Justamente como posteé antes en Facebook, la batalla, todo lo que es el segmento de la batalla final de la tercera ruta del juego es increíble. Bien. Es un segmento de más o menos unos 5 o 6 minutos que es toda una sola batalla, en la cual solamente voy a decir que te van cambiando constantemente de personaje mientras vas batallando, y las dos perspectivas son totalmente diferentes una de la otra. Bien. Y los cambios son instantáneos, o sea, es totalmente transparente, no hay ningún loading en el medio ni nada. Es muy, muy, muy zarpado, y lo bien dirigida que está esa batalla a lo largo de toda esa sección, en cuanto a cámara, en cuanto a movimiento, en cuanto a todo, es increíble. Bueno, sigo bostezando, pero... Muy bien. Nada, no te lo tomes personal, es mi sueño, no es mi habladuría. Sí. Pero hablando de habladuría, vamos a hablar del Zelda. Sí. Estuve continuando con el Zelda, hice 2 de los 4 dungeons principales que se presentan en la historia. No sé si después hay más, honestamente. Creo que no. Pero hay como... todos los 120 shrines que están por todo el mundo y 4 dungeons que son tipo para los dungeons. Y claro. Nada. hice dos de ellos. El claramente tienen el mismo tipo de temática, pero el segundo que hice es bastante distinto al primero, así que estuvo interesante. Pregunta. Sí. Con respecto al tema de dungeons y shrines. Sé que los shrines, cada 4 shrines te recompensan con la posibilidad de elegir o un corazón o un cachito de estamina. Sí. ¿Los templos, los dungeons, hacen lo mismo o se restringen cada uno a un corazón o a una barra de estamina o lo que sea? No, soy yo otra vez. Los dungeons, cuando los terminás, tenés un boss battle, spoiler alert. Sí. Y cuando ganas los bosses, te dan un corazón. Igual que en cualquier Zelda. Ok. Quizás es la cosa más estándar de Zelda que hay en todo el juego. posta, digo, no es tipo un chiste. Que al punto que te jode un poquito, porque es como, yo quería esta mina, tipo. O no sé, o lo que sea, o un arma copada por ahí querías, porque ya venís con otra mentalidad, ¿viste? No le estás jugando claro. Como cualquier otro Zelda. Pero bueno, hablando de no jugarlo como cualquier otro Zelda, algo que me pasó es que dije, bueno, se acabó la joda, vamos a explorar todo el norte hasta encontrar los woods y ver dónde carajo está la Master Sword, a ver qué onda. Hice eso, tipo, revelé todo el norte con todas las torres. Me falta en realidad lo demás al noreste, pero porque ya encontré los woods y el Death Mountain, y es como que ese es un rincón que queda un poco afuera del mapa clásico que conocemos, ¿no? O sea, como este Zelda incorpora cosas de los Zeldas 3D y de los 2D, el mapa es más grande que los de los 2D. O sea, Gerudo Valley, por ejemplo, puedo estar sanateando un poco acá, pero que yo recuerde no está en los 2D. Entró en el Ocarina, en y el Ocarina. Como que te integran los dos. En el 2D vos tenías el desierto. Y Gerudo Valley era como una montaña en particular. Y acá está como cerca del desierto, digamos. Pero bueno, no importa. Entonces hay cosas fuera de lo que uno espera como el mapa. Que uno, si jugó el Link to the Past en particular, es como, bueno, acá está los woods, arriba a la izquierda. Después está Death Mountain, todo arriba y hacia la derecha. Y después tenés en el medio a la izquierda Kakariko Village, en el medio el castillo, a la derecha el templo inicial, que es como también una meseta, un coso loco. Y abajo tenés Lake Hylia, el desierto y algo más que no me acuerdo ahora. ¿Kokiri Forest? No. No. No, Kokiri Forest también es del Ocarina. Pero bueno, por eso es como hay un remix de cosas ahí, digamos. Claro. Pero nada, cuestión que sabes más o menos para dónde ir. Como he dicho antes, estás esa sensación familiar de voy para allá y encuentro lo que pienso que voy a encontrar. Y encontré lo que pensé que iba a encontrar, que es la Master Sword. Cuando la encontré fue un poco... Esto no es particularmente una crítica al juego, es como una reflexión, ¿no? Fue un poco como... Meh. Onda... No la pude agarrar todavía. Hay una... Es creo que una de las muy pocas partes del juego, debe ser la única parte del juego real. Quizás podemos decir el castillo, pero podés entrar al castillo si exploiteas un poco algunas mecánicas desde el principio. Pero este es el único lugar de juego donde si querés avanzar en esto, tenés que cumplir una condición, ¿no? Tenés que lograr algo para poder sacar la espada, que me pareció medio arbitrario. Me hubiera gustado más inclusive que hubieran puesto de nuevo los pendants o los símbolos que estaban sueltos, que no eran pendants en el Ocarina, de Courage, Wisdom y de... Power. Power. Porque... me hubiera dado más dungeons para explorar, digamos. O sea, hubiera tenido otra movida, ¿no? Acá es como que... No quiero entrar en detalle por el spoilerismo, pero te condiciona un poco algo que tenés que hacer que durante todo el resto del juego es opcional, ¿entendés? O sea, te obliga a que tomes unas decisiones para un lado y me pareció medio choto y creo que es un tema medio de balance de tratar de asegurarse de que si vas a pelear contra Ganon con la Master Sword, que tengo entendido que no es necesario porque hay gente que gana el juego en una hora, así que supongo que no hace falta. Pero si querés ganarle a Ganon con la Master Sword, tenés que cumplir esta condición, y cumplir esa condición te prepara de cierta forma en particular, digamos. Te altera tu character build, si querés, digamos. Es como... Te voy a dar un ejemplo que no es lo que es, pero es como decir... tenés que tener una armadura resarpada de metal, ¿no? Y no es el caso ni a palos. Pero es como te dice que tenés que hacer algo en particular. Y me pareció restrictivo. Y... O sea, muy poético, todo lo que quieras, como te lo presentan, pero me pareció como que iba un poco en contra del resto del juego. Y cuando ves la espada también, ni siquiera es que te incentiva tanto a hacerlo, porque la Master Sword tiene un diseño ya muy definido en los juegos 3D, que en los 2D era más cambiante a veces, era un poco distinta en cada uno, por ahí el concept art macheaba, pero en cada juego era lo que pintaba. Pero en 3D es como que ya es esta espada violeta medio palopa, que la ves y decís... Es una espada, ¿no? Y es icónica. Y el problema es que es una espada que era violeta con un chabón que era verde y los colores se contrastaban y todo bien, pero ahora Link es azul. Y la espada sigue siendo violeta y tenés un millón de espadas y armas más interesantes visualmente, y cuando ves la Master Sword parece de juguete, ¿entendés? O sea, está muy solemne ahí, re lindo en el bosque, y la ves y decís... tengo una espada que está buenísima acá, tío. Tengo una espada que tira electricidad, tengo una lanza que tira hielo, tengo un mazo de metal increíblemente copado, tengo un hacha zarpada. O sea, la ves y decís, es una espada, tío, que el mango es violeta y feo. No sé, y me resultó medio chocante y me bajó un poquito todo el hype que tenía atrás del juego. Y me dio pena eso. Me hubiera gustado... Quizás que tomen un approach más de... Si vas a condicionar un poco cómo agarrar la Master Sword. Y eso me hubiera gustado más, una quest de reforjarla a lo... es un capítulo muy centrado en Tolkien hoy quizás. Pero a los Señores de los Anillos, ¿no? De tipo... Tipo, uy, la espada está ahí, pero está hecha mierda. Tenés que ir y conseguir el material. Porque hay otros juegos de Zelda que la mejorás, la Master Sword. Y para mejorarla necesitas un mineral rarísimo, que en general en todo el juego encontrás dos piezas y con esas dos piezas la mejorás. O cosas así. Entonces es como que me hubiera gustado más encontrarla en el bosque rota, ¿me entendés? Y que por ahí la puedes usar y es como una espada malísima. Y cuando la reforjás se vuelve la espada indestructible o algo así. Me hubiera gustado que haya una narrativa más... arraigada a esa espada como una side quest, porque acá es como vos llegás hasta ahí y es como, bueno, si querés agarrarla tenés que cumplir esta condición, y si ya la tenías cumplida porque habías decidido jugarlo así, la sacás y listo, ¿entendés? Y también hubiera sido poco rewarding capaz, porque no sé cuánto saca de daño honestamente, pero sí sé que hay armas que sacan más porque me lo dijeron. Entonces es como... no sé. Nada, me parece medio choto que uno de los iconos más grandes de la franquicia no tenga el nivel de misticismo y copadez que tienen otros que por ahí encontrás dando vueltas por ahí. Otras cosas que encontrás dando vueltas por ahí. A mí, claro. Una lanza que agarré de hielo, que un amigo me dijo que hay más y todo, pero no encontré ninguna otra igual por ahora. Me la dio un fucking dragón. Spoiler alert. Y fue increíble, ¿me entendés? O sea, fue zarpado. Y... Nada, y es como, bueno... No sé. No es lo mismo. Así que nada, eso fue una sensación rara para mí. Y estuve un rato viendo si la podía sacar o no. Y tenía que medio grindear hacia un objetivo para poder sacarla. Y fue como... me hubieras dado tres pruebas, una de Courage, una de Wisdom y una de Power, o me hubieras hecho hacer otra cosa, y todo bien, pero bueno, no fue el caso. Después decidí salir de los Woods y seguir jugando, pero no tuve mucho tiempo porque jugué un ratito, y después viniste vos y jugamos otras cosas, y ya fue. Pero el juego sigue siendo impresionante, sigue estando buenísimo. Solo digo que es loco esto de que las dos o tres cosas que sí están atadas a los viejos Zelda directamente a nivel mecánicas, justamente se sientan restrictivas, ¿entendés? Como lo que te decía antes de te da un corazón el boss. Uh-huh. Y decís, capaz quería que me dieras cuatro orbes y yo decidía a esta altura. Claro. O algo así. O una orbe grande que la pueda, no sé, redimir en lo que quiera. O que uno me dé un corazón y otro me dé estamina. Y que sea medio dependiendo del tipo de boss que es. O algo así. Entonces, esas cosas. Es loco. Es muy interesante para analizar a nivel, digamos, historia de los juegos. Es como algo que rompe tanto con las convenciones que cuando te topas con una de las convenciones, claro, anteriores en el mismo, se siente fuera de lugar. Y no, sigo siendo de la opinión de que este juego es un Zelda hecho y derecho. No es que soy de esos que opinan, no, porque este juego es como un Far Cry, ¿no? O lo que sea. Yo lo juego y digo, estoy jugando el Zelda. Y cuando me aparece algo del Zelda clásico que no es tipo un guiño o un lugar que reconozco o algo así, me es tipo, ¿y por qué no aprovechaste y lo hiciste como estás haciendo todo lo demás? O sea, y nada, eso es loco para mí. Y nunca, o sea, no es que después vuelvo a jugar al Link Between Worlds y me va a parecer una mierda, porque el Link Between Worlds es buenísimo, pero cada uno tiene sus sistemas y este me hubiera gustado más que tenga todo en sus propios sistemas nuevos. Nada más, creo que es la única crítica fuerte que le tengo al juego. Esto, englobando, sí es una crítica. Lo de la Master Sword era una opinión mía, ¿no? Pero que en algunas cosas, por mantener la convención y por querer que derrotes a Ganon de cierta forma, quizás te imponen cosas. Pero bueno, dicho eso, podés no hacerlo. Claro. Y es totalmente viable no hacerlo. Entonces, sigo siendo 100% bancable el juego y estando buenísimo. Solo digo que por ahí hubiera estado bueno encarar eso de otra forma. Bien. Nada, igual es impresionante. Igual seguí viendo cosas increíbles en el mapa, que vas y la flasheas increíble. Me crucé con una isla que me había comentado un amigo, que el juego te hace un autosave afuera de la isla, porque si entras a la isla, pasa algo y tenés una quest que hasta que no la resolves no puedes irte. Y es medio como que tenés que usar mucho tu ingenio y tus herramientas que tenés para lograr un objetivo. Y es bastante interesante. Y si te morís, apareces afuera de la isla y es como un challenge en sí mismo. Tenés que hacerla toda de una. O sea, creo que podés grabar manualmente adentro si querés seguir en otro momento, pero si te morís, el checkpoint está afuera. Claro. Y un par de templos de los que hay dando vueltas, que los shrines, que realmente fueron muy muy desafiantes e interesantes. Y un par de equipamientos que cambian mucho la forma que tenés de jugar cuando te los pones. Entonces, no sé, tipo el de escalar rápido lo tengo todo el tiempo puesto y aguante todo y me voy para arriba, vamos los pibes. Y la armadura de Sora sigo sin saber por qué mierda no te hace nadar más rápido. Puedes saltar todas las cataratas a lo loco, pero no puedes nadar rápido, es ridículo. Nadas como un delfín para arriba en una catarata que cae, pero en el horizontal, nada. Bien, no importa. Pero bueno, Legend of Zelda, aguante todo. La paso bien igual. Pero bueno, hay que ser justos y evaluarlo de forma justa, diría. No objetiva, porque no es cierto. Pero sí. Bien. Bien. Vamos a cerrar entonces esta sección y pasar al Rapid Fire, donde hablaremos de las noticias que tuvimos esta semana. Y acá en el Rapid Fire tenemos unas cuantas noticias, entre las cuales la primera dice que a partir de este año, en algún momento más adelante, PlayStation Now va a incluir juegos de PlayStation 4. Así puedes jugar juegos de PlayStation 4 en tu PlayStation 4. Y también, bueno, en PC, obviamente. Pero nada, es interesante, ciertamente. Da un poco de curiosidad, ¿no? Ver cuánto Sony va a apostar en esto en el futuro, porque hoy es un servicio que está limitado a ciertos lugares nada más. Sí. Y que, nada, los juegos de PlayStation 4 en general hasta ahora son bastante más action-oriented. No hay tanto RPG por turnos y eso como hubo en Play 3 por ahora. Y eso me hace pensar un poco en cómo van a resolver el input lag y todo eso. Es un tema, ¿no? Sí, va a ser interesante ver a ver cómo se resuelve eso y sí. Qué tanto piensan expandir la infraestructura, si es que piensan expandirla en algún sentido, porque recordemos que por el momento, digamos que es técnicamente viable el servicio de PlayStation Now para cualquier parte, por ejemplo, de América. América me refiero al continente, no al al falsamente llamado Estados Unidos de Norteamérica, que ellos le dicen América. Sí. Técnicamente uno desde acá podría utilizar el servicio de PlayStation Now. El tema es que está a 18.000 millones de kilómetros de los servidores. Con lo cual el input lag es considerable y hace que algunos juegos sean literalmente injugables. Claro. Habrá que ver si Sony, junto con esta movida de empezar a agregar juegos de PlayStation 4 a su catálogo de PlayStation Now, piensa también expandir la infraestructura de servidores necesaria fuera de Estados Unidos y fuera de bastantes lugares de Estados Unidos para poder correr los juegos de forma potable y no tener que andar luchando contra los controles y luchando contra el lag. Sí. No sé, a futuro se verá a ver cuál es el plan de acción de Sony con respecto a eso. Sí, digamos, Sony viene desarrollando esto bastante desde que compró Gaikai, ¿era? Sí, Gaikai. Y como que son de los principales impulsores de este servicio. También un poco más adelante tenemos una noticia sobre el modelo de Netflix que podemos meter acá si querés. Si quieres leerla brevemente, podemos armar la discusión de las dos, quizás. Sí, en realidad lo del modelo de Netflix lo había dejado, lo había dejado como sí, main es cierto, quest. Esta parte lo vamos a hablar después. Pero bueno, vamos a hablar más de esto después. Pero sí. Nada, los juegos como servicios son algo que hoy está bastante a la vanguardia, si querés, para bien o para mal. Y Sony son cada está, vez más comunes. Sí, y Sony está del lado del streaming empujando para adelante el carrito hace un tiempo. Así que habría que ver para dónde va y cómo resuelve los problemas técnicos que se cruza. Obviamente todo lo que ponga más juegos disponibles a la gente me parece que suele ser una movida copada. Pero me deja mis reservas esto que decía de que por ahora al menos en PlayStation 4 no me parece que haya muchos juegos que banquen bien un input lag notable. Qué sé yo. Bien. Siguiendo con Sony y con PlayStation, se acerca el final de una era porque en Japón, tras 11 años de fabricación, se va a empezar a dejar de fabricar la PlayStation 3 próximamente. Uh-huh. El único modelo que por el momento todavía se sigue fabricando es la última, la Ultra Slim de 500 GB. Uh-huh. Y dicen que en los próximos meses, antes de finalizado el año 2017, seguramente se dé de baja definitivamente la manufactura de la PlayStation 3. Con lo cual, podemos decir que oficialmente finalizaría la octava generación de consolas. Después de 11 años de soporte, así que Sony mantuvo su palabra porque dijo que iba a darle 10 años de soporte. Tuvo 11, porque de hecho técnicamente tuvo 10, porque hasta el año pasado seguían saliendo juegos de PlayStation 3 de dentro de todo un calibre bastante interesante. Y si no me equivoco, Persona 5 es uno de los últimos juegos que va a salir para PlayStation 3 porque está anunciado para Play 3 acá en Occidente. Así okay. que nada, eso. Una consola que arrancó con un montón de problemas. Arrancó con la famosa, la mejor dicho, tristemente célebre frase, $600. Te vas a tener que conseguir un segundo trabajo para pagarla. Sí. Y todas esas cosas. Y con el Banana Controller. El Banana Controller. Sí. Y también con el famoso hackeo de PlayStation Network, que llevó a estar offline la red de PlayStation durante unos 2 o 3 meses. Sí, y todo eso, el drama con la retrocompatibilidad cuando salió. Exacto, le quitaron la retrocompatibilidad a medida que fueron evolucionando los modelos. Le sacaron la feature de que permita correr Linux. Sí, que le permite correr Linux, exactamente. Mm-hmm. Pero digamos que, en definitiva, la consola, creo que el punto de quiebre de la consola fue justamente el hackeo de PlayStation Network. Porque a partir de ese momento reforzaron y revieron todo lo que era el sistema de PlayStation Plus. Incluyeron los juegos de recompensa para la gente que se había quedado todo ese tiempo sin poder jugar online y qué sé yo. Y después de ese momento es como que la consola muy de a poco empezó a ganar cada vez más, más terreno y más momentum. Cosa que la llevó a digamos... No te digo que pelear palo a palo con la Xbox 360, pero que estuvo en los últimos 2 años de vida, digamos, de la generación anterior, estuvo ahí cabeza a cabeza y estuvo, digamos, de igual a igual, me parece. Y de hecho muchos juegos... Técnicamente le ganó al final. Sí, bueno. hubo más unidades vendidas técnicamente de PlayStation 3 que de 360. Pero digo, en la percepción del público fue una segunda mitad de generación, si querés, mucho más pareja en cuanto no solo a exclusividades, sino también en cuanto a juegos, eran como mucho más estables, tanto en una consola como en la otra. Es como que medio se despejó ese fantasma que había de la PlayStation 3 es imposible de programar y qué sé yo. Sí. Igual también está el tema de que, hablando de los números en particular, la Xbox había vendido muchísimo en Estados Unidos, pero en el resto del mundo no tanto, y PlayStation es un brand que en el mundo siempre fue más relevante, digamos. Sí, de hecho, los dos mercados más fuertes de Sony fueron fueron Asia y Europa, sí, durante la época de la PlayStation 3, y Estados Unidos solamente tenía la Xbox. O sea, Xbox tenía solamente Estados Unidos, mejor dicho. Sí. Así pero que bueno. Un saludo para la PlayStation 3, que descanse en paz, Sweet Prince, como diría John Goodman en... la película esta que no me sale el nombre, pero sí, ¿es si esa? Estuviéramos en un podcast de YouTube, en este momento estaría la imagen de Snake en el Metal Gear Solid 4 saludando. 3. Pero el 4 es el... El 4 también tiene, sí, 3. Pero la primera vez aparece en el 3. Estoy hablando de Snake, no Big Boss. Canon, ¿ok? La concha de tu madre. Bien. Bueno, esto también es canon. Sí, no importa, pero ya era Big Boss para ese momento. Es verdad. No me rompa los huevos. Bien. Starbreeze firmó para publicar System Shock 3. Tiene un trato que va a invertir 12 millones. Estoy confundiendo cosas. 12 millones va a invertir en el juego que está desarrollando Other Side Entertainment. Va a básicamente esperar a recuperar 120% de su inversión, que sería unos 14,4 millones. El error de cuplo de Platón ataca de nuevo. Y nada, una vez que haya recuperado eso, le va a venir el 50% del revenue y el resto va a quedar para ¿estás anotando el título del capítulo? Me parece. Claramente. Está bien. Para Other Side Entertainment. Y nada, lo bueno es que... lo interesante, lo copado para el developer de este trato es que la franquicia se la queda a los desarrolladores. Así que es un trato bastante, bastante piola, parece. Starbreeze también es el que se hizo con la publicación del Psychonauts 2. Así que se ve que están invirtiendo en los llamados hits de culto, digamos, ¿no? O los sleeper hits de otro tiempo y los clásicos y de culto que hay. Y como que está yendo por los distintos nichos que hay en los juegos. Que suele ser un mercado interesante de invertir, por esto que siempre digo de... En internet es fácil llegar a los nichos. O sea, no hay que subestimarlos. Una inversión de 12 millones para un publisher grande... no es tanto, para un developer es mucha plata y podés garantizártelo cuando es un juego de cierto nivel de renombre gracias a la distribución digital. Así que me parece una movida copada, me parece que garantiza que se hagan cosas que la gente quiere y hay que ver si después la gente no se arrepiente de haber querido un System Shock 3, ¿no? Pero esa es otra historia para otro momento. ¿Qué sé yo? Igual acá es decuplo. Ah, es decuplo. Sí. Ahí está. El latín de 10. De 10, muy bien, sí, correcto. Cuando juegues a Indiana Jones de Fate of Atlantis vas a saber de qué estoy hablando. Más. Bien, perfecto. Bueno, la siguiente noticia es que Nintendo habilita en su sitio web la opción de recompensas para usuarios de Switch en My Nintendo, lo que significa que próximamente seguramente estemos viendo cuál es el cronograma o la el programa de recompensas para la gente que va a ganarse puntitos en la Switch. Habrá que ver si vuelven las recompensas físicas o si se mantiene un sistema similar al que estábamos viendo en la 3DS, en la Wii U y en los juegos mobile, que es te damos moneditas y con esas moneditas te damos o descuentos o cosas especiales en el eShop o boludeces de ese estilo. Nada, por ahora está en próximamente, así que no se sabe en qué momento, digamos, se le dará luz verde a eso. Asumiría, o me gustaría creer, mejor dicho, que esto quizás venga aparejado con el lanzamiento oficial del servicio online. Quizás. Y imagino que el servicio online, en realidad, vos hoy podés jugar juegos online, los dos o tres que hay que tienen online. Iban a ir haciendo rollouts de a poco hasta septiembre. Si lo muestran ahora y dicen coming soon, yo me imagino que va a ser antes, en algún momento en el que haya un firmware update o algo así, que va a ser como habilitamos esta feature. Y esa feature va a incluir esto. Para quien no sabe, porque quizás no probó Redimir o no tiene una Switch, yo solo pude redimir el Zelda, que lo tengo físico, y no pude redimir los juegos digitales que compré por ahora, al menos. Quizás no está juqueado a My Nintendo, que usaba la cuenta vieja, cuenta nueva todavía. A pesar de que las cuentas están linkeadas, capaz que esa base de datos no está cruzada todavía, o no lo va a estar, hay que ver. Dicho eso, tampoco me parece haber sumado moneditas de oro, que son las que te dan cuando compras cosas, por haber comprado la consola. Lo cual sí me preocupa un poco, porque esas cosas suelen expirar y decís, loco, quiero moneditas. Y no sé. Sí. Pero realmente, si no las puedo redimir en esta consola, no sé si las quiero tanto, porque de la Wii U ya tengo todos los juegos que quería tener y ni siquiera los jugué todavía. Así que así estamos. Pero bueno, nada. Imagino yo que va a venir más, ¿sabes cuándo? Cuando salga el Splatoon 2, me parece. Sí, me parece que yo lo estaba pensando por esa época, tal cual. Porque Splatoon 2 es un juego que imagino que querrían que salga junto con las features de hablar por voz. Por lo menos. Sí. Y eso ya implica más comunicación entre amigos y un rollout de la siguiente iteración del módulo de online y sí. Demás. Así que yo imagino que esa sería la deadline de cuando esto tendría que estar habilitado. Sí, no me extrañaría que ese momento también sea el rollout de la app de teléfono, que justamente esa va a ser la que vas a utilizar para el voice chat y demás. Sí, tal cual. Pero bueno. Siguiente noticia. Bien, la siguiente noticia nos comenta que según el informe de Wall Street, un informe de Wall Street Journal, Nintendo proyecta duplicar la producción de la Switch a partir del siguiente año fiscal. Esto sería a partir de abril de este año. La demanda realmente parece que fue bastante buena para la producción inicial. No necesariamente eso implica números muy grandes, porque a Nintendo le gusta tirar y aflojar con esas cosas. Sí, además siempre Nintendo es bastante conservador en cuanto a figuras y en cuanto a números de ventas, etc. Recordemos que Nintendo originalmente había planeado unas 5 millones de unidades para la primer tirada de consolas. Y calculaban ellos que para fin de año iban a estar alrededor de las 15 millones. Ese era el primer estimado. Aparentemente, y si esto es real, ese estimado sería alrededor de 30, porque si están duplicando la producción, quiere decir que esperan una demanda mucho mayor. Sí. Aparte, tenemos que pensar que, según dicen, tuvieron un lanzamiento bastante fuerte. Después tienen a mitad de año Mario Kart 8, que ya lo jugó mucha gente, pero obviamente no hay tanta gente con Wii U, y tenerlo en algo portátil es más llamativo para los usuarios, me parece. Sí, además el hecho de que se pueda jugar este Wi-Fi local, que vos puedas con tu propia Switch jugar, digamos, juqueando todas las Switches en ad hoc, lo que sería ad hoc. Y jugar en, digamos, con varios amigos al Mario Kart es un atractivo interesante. Sí, además de tener un Battle Mode de verdad y que no sea una pija. También, pues, tiene un Battle Mode, punto, o sea. Sí, y también, quizás no lo estreso lo suficiente, quizás sí, pero que la consola te venga ya con dos controles hace que todos estos juegos sean bastante copados para cualquier persona que tenga un amigo con el que se junta a jugar, ¿entendés? Sí. O sea, está copado eso. Si vos tenés un hermano que le gusta jugar jueguitos pero no tiene consola, o un primo, o un amigo, o lo que sea, ¿me entendés? O sea, yo cuando tenga el estuche probablemente cada tanto la lleve al laburo, y cuando estemos muy al pedo me siente con una amiga de ahí que juega a la 3DS todo el tiempo cuando está al pedo y nos pongamos a jugar algo, ¿me entendés? O sea, ya claro. Fue, a la mierda. Pero nada, digo, eso es un selling point importante, y este tipo de juegos son los que se enfocan en ese tipo de interacciones. Sí, pequeña después, corrección que tengo que hacer al respecto, sí, sobre el tema de los estimados. Nintendo estimaba 8 millones y sí, lo duplicaría a 16. No eran bien 16 de entrada. Sí. Me pareció, pero porque estaba leyendo, pero dije, bueno, capaz que por leer no lo escuché Maxi y dije, bueno, bien. Pero nada, después tenemos la salida del Splatoon también, un poco después que el Mario Kart, o antes, no estoy seguro. No, es después del Mario Kart, porque es Summer, lo cual lo pondría entre julio y septiembre. Bien, que es un juego que también supo vender en su momento Wii U, y creo que hoy vivimos en un mundo de secuelas en el cual tener una segunda parte de algo que ya es renombrado siempre vende más, ¿no? O sea, gente sí, que no se compró el primero y no se iba a comprar la consola por el primero, quizás ve las cosas que tiene la nueva consola y ve que sale el segundo y dice, y podría aprovechar y entrar a la movida porque a la otra ya llegué tarde. Y, o sea, pasa. Y después, hacia fin de año, vamos a tener el Mario, que si hay algo que va a vender consolas, es el Mario. Así que sí. Me parece que, sabiendo que tuvieron un lanzamiento fuerte y teniendo un par de momentos fuertes en el año, el duplicar la producción tiene sentido para Nintendo, ¿no? Así es. Pero bueno, bien, continuemos. Siguiente noticia es que, como definimos en Rayos Catódicos la semana pasada, que dicho sea de paso, estuvimos de invitados, sí, gracias por la invitación. Como dijimos la semana pasada en Rayos Católicos, yo nos invité al capítulo. El panel de South, sí, South Park, South Cross Southwest, o el panel de los vendehumos más grande del mundo, sí, tiene un sector de gaming donde se confirmó que Project Sonic 2017 finalmente se va a llamar Sonic Forces. Fue confirmado para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch para el Holiday de 2017, o sea, para entre octubre y diciembre del año corriente. Uh-huh. Lamentablemente tuvieron que dar la mala noticia que se retrasó Sonic Mania hasta el verano, o sea, entre junio y septiembre de este año. Carita triste, pongo entre paréntesis también, porque yo esperaba mucho, muy fuerte, el Sonic Mania, y ahora se retrasa, lo cual me viene relativamente bien porque hay 108 mil millones de juegos para jugar. O sea que gracias por darme un respiro de un par de meses. Pero es interesante el primer gameplay que salió. Es claramente gameplay in-game, no tiene, lo único que no tiene es la interfaz, o sea, la UI puesta encima. Sí. Es un Sonic 3D hecho y derecho. Dicen que va a tener tres modos de juego. Va a tener el Modern Sonic, Classic Sonic a la Sonic Generations, y un tercer modo que no sé cuál es. Future Sonic. No sabemos. Estamos todos medio a la espera porque hay algunos que dicen ¿Te imaginás si llegan a incluir el modo el modo de buscar las, este, las esmeraldas de Knuckles del Sonic Adventure? Y ya hay algunos que se agarran las bolas con eso. Otros se agarran las bolas cuando recuerdan los modos de los Battle Mechs de Tails y los plataformismos infumables en 3D que eran los Sonic Adventure 1. Mirá si el tercer modo es Sonic Boom y tipo podés spamear el botón y salir volando con el jump y se rompe todo el juego. Claro, puede ser tranquilamente. No, pero sé. Bueno, la cuestión es que eso. Si me permitís blasfemar un poco acá, yo estoy viendo este gameplay y es ir derecho por un túnel, macho. O sea, yo no sé en Sonic Adventure si había más que esto, pero eso fue hace, ¿cuánto? 18 años. Y 2000. Bien, qué puntería le pegué, más o menos. Eso fue hace 18 años cuando un túnel en 3D con Sonic moviéndose las chapas era zarpado y el chabón tipo tenía un skate, anda a saber por qué mierda, y se tiraba haciendo grinds en los rieles y era super cool y hasta yo lo quería a pesar de que no había jugado prácticamente ningún Sonic, o sea, los había jugado un toque pero no tenía Sega. Claro. Pero hoy lo veo y es tipo, esto es un embole. no sé. No sé si vos te evoca así nostalgia y te parece jugable o copado, pero yo lo veo y es como hay tres rieles, es ir por adelante, y me hizo acordar mucho a un tweet de un chabón que dice: mi sobrino de 13 años analiza mejor los juegos que la mayoría de la industria hoy, y tenía un screenshot de un Sonic moderno y un screenshot de Crash Bandicoot y decía, es el mismo juego. Y tenía tres rieles divididos así, dibujados con Paint. Y decía, me acabo de dar cuenta de que Sonic es Crash Bandicoot. Que Crash Bandicoot era Sonic en 3D, la idea. Claro. Por eso le decían Sonic's Ass al proyecto. Pero bueno, nada, ¿opiniones al respecto? Sí, yo la verdad no soy muy fanático de la metodología que utilizaron para traducir de Sonic, Sonic Adventure 1 y 2. Pasaron a Sonic Heroes, que Sonic Heroes es como la primera encarnación de este Sonic moderno. De los cuales, digamos, tomaron muchas de las bases y siguieron básicamente esa misma fórmula a lo largo del tiempo, con mayor o menor cantidad de éxito. Uh-huh. Lo interesante para mí va a residir en este juego, por lo menos va a residir en los stage más, digamos, de Sonic clásico, porque si bien me gustaron bastante los stages clásicos del Sonic Generations, que fue el primero que lo hizo, reconozco que había cosas bastante mejorables. Una de ellas, por ejemplo, es los controles del Sonic de la parte 2.5D, vamos a decirle. Dejaban bastante que desear los controles. Pero en líneas generales era como jugable, o era potable, viniendo por supuesto de adefesios anteriores que eran un aborto directamente. Pero en líneas generales no fui nunca demasiado fanático de este tipo moderno de Sonic. Lo considero que es divertido, nada más. Pero habrá que ver. La verdad que no te sabría dar una opinión hacia un lado o hacia el otro. Es como un vamos a ver qué onda. Por qué, si van a seguir haciendo lo de los rieles agarrando anillos y eso, ¿por qué no hacen un juego de ritmo con Sonic? Y listo. Y dejan de echar las bolas. Y si hacen un, no sé, Guitar Hero de Sonic o un... ¿cómo se llamaba este que es una navecita de sonido? Sound... Audio Surf. Algo así, ya sé. Y capaz que está bueno de una. Pero cuando tratás de hacer un juego de Sonic y lo metes en un pasillo y nada más, eso no es un juego de Sonic, tal vez. Me parece. O tal vez sí, y eso es la triste realidad. Una de dos. También. No sé. ¿Qué sé yo? Métanse en el orto, traigan Sonic Mania, que todos parecen más felices con eso. Y seamos todos felices. Curiosamente, cuando ves el footage de en vivo, o sea, de gente filmando la pantalla, se escuchan gritos de gente vitoreando esa cosa que muestran ahí, que es como, y bueno, hay gente para todo, así que evidentemente hay mucha gente muy emocionada por eso. A mí, la verdad que no me emociona demasiado. Digo, mira que bueno, un Sonic 3D, dame Sonic Mania. No te lo voy a negar, pero también... se ve que es apretar un botón cuando corresponde y nada más. Y es como, no sé, tengo mil juegos de ese estilo. Sí. Pero bueno. Bien. Por último, en las noticias regulares tenemos que el Injustice 2 va a contar con microtransacciones y una moneda premium que se llama Source Crystals, y Warner Bros. Asegura que no va a ser pay to win, sino que se va a usar para ítems estéticos. Hay un artículo sobre todo esto en TechRaptor.net donde te muestran un par de shaders así que le cambian el color a Harley Quinn y mira qué lindo como tiene este color y después tiene este color y después tiene este otro color y es como, bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? Después no hay mucho más que decir, es tipo no, trajecitos. Es la típica, el típico agregado de cualquier juego de $60 que tenga algún componente online que requiera de competición y o interacción con otras personas. Uh-huh. Aparentemente hoy es, digamos, lamentablemente, a mi punto de vista, moneda corriente en ese tipo de juegos, incluir microtransacciones. Que tienen bastante poco de micro, de hecho, en muchos casos, porque arrancan, ponele, en $2-3 y llegan hasta como los 60-80, y eso no es una microtransacción ni en joda. Eso es una macrotransacción. Exactamente. Pero bueno, no sé, habrá que ver, porque ya también hubo bastante discusión alrededor de este juego con todo el tema de las armaduras y los pedazos de ítems que te vas poniendo, que eso sí modifican las capacidades de cada uno de los personajes. Tanto sea defensa, ataque, velocidad, agilidad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ya había mucha gente protestando por eso. No sé la verdad en qué quedó, porque la verdad que no sigo la movida de Injustice. Solamente, digamos, en los momentos en donde aparece en algún podcast mencionado o en donde aparece en alguna feria o en alguna en alguna convención y se habla un poco sobre el tema, ahí es donde yo capturo la información. Pero más allá de eso, la verdad que no me pongo a investigar, así que no sé en qué estado está actualmente no solamente el juego en sí, sino la comunidad cómo responde frente a este tipo de anuncios. Así que sí. Para aquellos que están metidos en el tema, seguramente sabrán qué significa esto de que tenga una moneda premium y que tenga transacciones, microtransacciones, y que supuestamente Warner Bros. Prometa que no va a ser un pay to win, sino que solamente se va a utilizar para ítems estéticos y para ese tipo de boludeces. Sí, a mí lo único que me preocupa también es que en este juego habían dicho que vos ibas derrotando a los otros y va cambiando tu traje y te va dando como estas habilidades y stats, claro. Y stats según a quién derrotaste, lo cual implica que así como el ejemplo que muestran es un shader que cambia colores, básicamente, uh-huh. y la noticia dice que hay algunos skins y shaders que destrabasan la historia y otros que no. Esto okay. Me sugiere que todo lo que puedes comprar son colores, porque no van a ser... O sea, no creo, por una cuestión de plata, que hagan un modelo 3D nuevo para tu personaje, a menos que sea para un pre-order exclusive o alguna cosa así, que uh-huh. Tiene un poco más de negocio atrás. Claro. Pero hacer un nuevo modelo para tu personaje que tenga que tener todas las combinaciones de todas las cosas que puedes obtener por matar a todos los demás en distintos órdenes... Uh-huh. No la veo pasando. Entonces, básicamente estás vendiendo colorcitos. Y me parece sí. Bastante deplorable. Ya ha pasado, lo ha hecho Street Fighter. Lo hemos cagado a pedos por eso. Totalmente. Me parece medio pelotudo, qué sé yo. Aparte, no sé, para eso me gustaría más. Siendo que tengo entendido que también es Unreal Engine 4, porque así fue el. Sí, es Unreal Engine Combat. 4. Casi que me gustaría más que le metan algún tipo de... Como el Steam Workshop, digamos. Porque en Unreal la gente puede hacer cosas y vendértela por un store. Entonces capaz podrían haber hecho algún tipo de mercado donde el Dota. ¿Entendés? Y es tipo, bueno, pueden hacer los trajes que quieran, los aprobamos. Y pasa. Pero nos eso ya es otro tema. Un dinerito. Es claro. Pero eso ya es otro tema porque tienen que aprobarlo... Unreal, lo tiene que aprobar el vendedor del store que sea, y lo tiene que aprobar DC, que esa no pasaría, digamos. Pero bueno, whatever. Bien. Sí, tenemos una última noticia que viene de la mano de justamente el héroe de los grandes, de los niños. Y si la vista y la cámara me acompaña, hacemos un paneo hacia la derecha, hacia arriba también. Y lo vemos, lo observamos bajar con su habitual pose engalanada y su porte de forma imponente, posándose lentamente sobre alguno de los edificios y, o por qué no, la vereda o la calle misma, salvo que venga el tránsito en dirección hacia él, lo cual él, por supuesto, evade con toda gracia y celeridad. No estoy hablando de otra cosa ni más ni menos que de especulancia, donde nadie deporte, yo no sé por eso. Eso. ¿Puedes tratar al menos? No, ya me cansé de tratar. Ahora la, sale como o sale. O sea, date cuenta que tenemos gente que debe escucharnos desde un mes que no sabe de qué carajo hablas cuando tratás de decir donde nada de lo que se dice importa porque total está catalogado como rumor. Que tampoco es textualmente lo que decías, pero antes lo decías, Maxi. Antes lo decía. Eras una persona elocuente y bien articulada y ahora sos esto que está acá ante Soy mí. Una sombra de mi antiguo ser, sí. Sí, pero bueno, pero, no importa. Continúa. Sí, la cuestión es que puntualmente en el Especulandia de esta semana, como bien dice Nico, donde a nadie le importa chequear lo que se dice porque total está catalogado como rumor, y esa es la frase que corresponde, desde Windows Central, aparentemente, y las no bien ponderadas fuentes anónimas, como siempre se suelen citar, hablan de que la Xbox Scorpio, o el Project Scorpio, mejor dicho, traería dentro de su reformado y mucho mejorado circuitería interna, traería no solamente su fuente de poder interna, que eso ya lo hace la Xbox One S, sino que además tendría la capacidad de poder capturar gameplay en 4K y 60 FPS. Esto habla de que tendría una capacidad gráfica de que, como mínimo, debería poder ejecutar juegos a 4K y 60 FPS, dado que digamos, ofrecería la posibilidad de capturarlos en esa misma resolución y framerate. Para poner, digamos, las cosas en contexto, actualmente la Xbox One, tanto la común como la Xbox One S, permiten capturar hasta 720p con 30 FPS. Y la PlayStation 4 Pro lo hace a 1080p y 60 FPS. Sí. Esto equivaldría a un salto de poder de procesamiento y de capacidad de procesamiento de gráficos extremadamente superior con respecto a su versión anterior. Digamos, hablando siempre del ecosistema de Microsoft de la Xbox. Por supuesto que esto, de nuevo, tómelo con todas las pinzas del mundo, porque son cosas que se van filtrando por ahí, que nadie sabe a ciencia cierta si son verdad. Lo muy probablemente es que esto sepamos, y digo sepamos también bastante entre comillas, porque Microsoft seguramente en la E3 de este año revele algunos conceptos o algunas features de Project Scorpio. Quizá tengamos un nombre para ese momento, un nombre finalizado, pero se me ocurre que desde junio hasta noviembre, diciembre, que hipotéticamente sería el lanzamiento de esta consola, a partir de, digamos, septiembre quizás, van a empezar más heavy con el tema de anuncios sobre características, especificaciones, etcétera, etcétera. Pero habrá que ver. No sé cómo se traducen los números directamente, pero la realidad es que cuando se hablaba de la Scorpio se hablaba de no sé cuántos garchaflops, que se iba mucho más arriba. Teraflops. Sí, que se iba mucho más arriba de lo que se iba a ir la PlayStation Pro, y eso ya estaba establecido en el canon, se había escrito en las tablas de Moisés. Uh-huh. Y digamos que ese nivel de procesamiento quizás le permitiría procesar el video y a la vez streamearlo o lo que sea. Obviamente que además necesitas un nivel de RAM, que hay que ver cómo lo maneja, de RAM y de video RAM probablemente. Pero lo que me preocupa un poco, bueno, no me preocupa la mierda, pero lo que me hace pensar es que probablemente ese proceso esté medio reservado para esas features hasta cierto punto, o que de alguna forma los juegos puedan tener settings cuando están corriendo solos o cuando están corriendo mientras se streamean, porque tenés que poder dedicar una parte del proceso a manejar esa tarea. Entonces, por supuesto. Mi pregunta es, ¿el developer tiene que tener en cuenta esto o está capeado el nivel de proceso para el juego y hay una parte reservada para el sistema, como en su momento había una parte reservada para Kinect, como siempre hay una parte reservada para el sistema operativo. Va a ser interesante. Estas son las preguntas que tengo dando vueltas cuando me entero de esta noticia, porque es relevante a qué tipo de cosas van a poder hacer los juegos o no, y qué tan estables van a poder ser, si tienen que bancar más de un modo de correr y de eso, y qué tan fieles van a ser los streams a la experiencia de juego si jugás solo, si tenés estos dos modos, ¿no? Es como varias cosas que se me plantean cuando me dicen esto. La verdad también, ¿a quién carajo le importa streamear en 4K? Es una buena pregunta. O sea, no sé si es para la gente. Me parece que es muy para Doña Rosa, como dice un amigo, y no para alguien que sabe de streaming y de eso, porque es la mayoría de la gente, gracias, que te puede streamear en 1080 hoy, en vivo. No sé si hay un mercado muy grande. Que puede ser future proof, puede ser, pero después saldrá la Scorpio 2 o Tauro o lo que quieran ponerle. Y tendrá otras características más adelante. Entonces no sé cuál es la gracia de esto. Sí, a mí lo que primero me lleva a pensar este set de características, si querés, es justamente en la capacidad bruta de procesamiento y los componentes que va a requerir que la máquina tenga metida adentro, lo cual automáticamente se traduce en un precio que me parece que no va a ser, no debería ser, por lo menos en mi cabeza, no debería ser ni por casualidad el precio que se está manejando hoy en día por consolas de esta generación. O sea, estamos hablando de que PlayStation 4 Pro sale $400, que la PlayStation común sale 300, creo. Uh-huh. Y al igual que la Nintendo Switch, la Xbox One hoy en día creo que está costando entre $250 y $350. Pero digo, esta consola no la puedes poner a $400, no la puedes poner ni a $450. Para mí esta consola es de unos $500 para arriba. No sé si estoy de acuerdo de esto, más que nada porque los precios varían mucho de un año al siguiente. Entonces, si hay una alianza, no sé si están usando Nvidia o AMD, supongo que AMD. Pero AMD estuvo empujando mucho procesadores de video cada vez más bajo costo y más poder a la vez. El año pasado salieron a decir que de golpe bajaba mucho el costo de entrada a VR con ciertos productos que tenían, toda la bola. Entonces yo creo que pueden haber proyectado, ¿no? Y decir, si están en una alianza y saben lo que se viene y todo, pueden decir, bueno, si producimos una cantidad de unidades podemos llegar a este costo. Pueden vender al costo, pueden hacer varias cosas. Yo creo que sí, pueden absorber pérdida y vender a pérdida los primeros meses o años. Yo creo que pueden apuntar a un 400, 450 si querés, porque se sabe que es más poderosa que la Pro. Podría llegar a ser 500, no te digo que no. Yo te digo que para fin de año vamos a estar hablando de otros números de todo. De cuánto sale producir todo. Entonces hay que ver cuáles son los specs finales, pero yo creo que pueden llegar a venderlo a 400... aún si eso significa ir a pérdida y estar dentro de un business model que les sirva, siendo Microsoft, teniendo una empresa grande atrás de eso y teniendo el poder de inundar el mercado hasta que lo tengas en tu cara y digas, bueno, está bien, me lo llevo porque Navidad y ofertas pelotudas, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, teniendo el motor para vender esto, yo creo que pueden. Hay que ver qué pasa. Totalmente. Pero bueno. Bien. Calendario. Pasamos entonces al calendario, donde tenemos que el día martes 21 salió el Mass Effect Andromeda con sus bellas animaciones faciales para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Tokiden 2 para Windows, PlayStation 4 y PlayStation Vita, que es este juego tipo Monster Hunter, ¿verdad? Este. Así es, de Koei Tecmo. Sí, que es medio mitología japonesa también, creo. No sé, playero. el Troll and I para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que no tengo idea de qué es. Yo pero tampoco. Suena a una novela barata de un troll de internet y una persona que es víctima de ello. El viernes 24 tenemos también el Dreamfall Chapters The Longest Journey para PlayStation 4 y Xbox One, que ya es toda la, todo el paquete completo integrados, porque recordemos que salió de forma episódica. Si quieren chofearlo, también está en PC disponible. El Mario Sports Superstars para 3DS, que no tengo idea ni de cuál es, pero bueno. Y el Zero Escape de Nonary Games para Windows, PlayStation 4 y PlayStation Vita. No sabía que ya salía otro de estos. Creo que este está relacionado con los 99. Sí, sí, sí. 999, el todo eso. Virtual Last Reward y demás. El Zero Escape Dilemma era el anterior. Zero Escape Dilemma, creo que era así. Creo que ese es el tercero de la saga. No sabía que había un cuarto siquiera anunciado, pero bueno, sale ahora, parece. Nada. Eso. Esos son bien los juegos que tenemos para la semana. Así que ahora sí, vamos a cerrar con todo esto y vamos a pasar a Main Quest, donde sí vamos a hablar sobre el modelo de negocios de Netflix y los jueguitos. Estamos de vuelta acá en el Main Quest, donde tenemos un artículo de GameIndustry.biz, un sitio con bastante insight en todo lo que pasa en la industria, donde el titular ya nos condiciona y nos dice que Microsoft y Sony tienen en la mira el modelo de negocio de Netflix. Yo la verdad no tuve el tiempo disponible para leer esto, pero ya estábamos medio entablando esta conversación cuando hablábamos antes de PlayStation Now. Maxi, comentame un poco, si podés, de cuál es el punto de vista que plantea este artículo y lo debatimos. Muy brevemente, el artículo lo que hace es justamente plantear que de un tiempo a esta parte el advenimiento de todo lo que es los servicios o entregar on demand determinado contenido a través de diferentes vías se volvió progresivamente cada vez más popular. Viéndolo en un principio con series y películas, después pasando por la música, y ahora la industria de los videojuegos quiere seguir el mismo curso, dado que hay casos de éxito en las otras dos anteriores géneros que hablamos recién. Entonces, uh-huh, justamente para no perder el tren y para poder generar siempre es bueno tener un nuevo ingreso de dinero extra. Como empresa. Entonces, esta es una nueva beta que se abre para tanto Sony como para Microsoft, que si bien, digamos, el concepto inicialmente como idea es similar, divergen en la forma de entregar ese contenido, porque tenemos, como hablábamos la semana pasada, el Xbox Game Pass, creo que se llamaba, sí, que por $9.99 por mes recurrente te ofrecen, en principio, una librería de 100 juegos. Idealmente van a estar disponibles todos los juegos del catálogo de Xbox y de Xbox 360, porque van a incluir los juegos que están en Backwards Game Compatibility. No hay ningún anuncio al respecto. De hecho, decían que iban a cambiar algunos juegos cada tanto, así que imagino que siempre va a ser un sampling de cierto tamaño. Okay. Hay que ver si fluctúa el tamaño. Pero digo, basado en los statements que se dieron, eso es lo que hay hoy. Y okay, lo que se viene ahora, digo. Bien, y por otro lado, lo que comentábamos recién en el Rapid Fire de PlayStation Now, que va a agregar el servicio de PlayStation Now, va a agregar juegos de PlayStation 4 que van a estar, uh-huh, disponibles vía streaming para PlayStation 4 y para PC. En el caso de el Xbox Game Pass, creo que va a estar disponible para PC o para ¿cómo se llama esto? Para Xbox One. Los juegos que tengan cross-buy y cross-arasa solamente van a estar disponibles en el store de Windows. Los otros solamente van a estar disponibles en Xbox One. Pero la cuestión es que esos juegos y el método de distribución que va a utilizar Microsoft es directamente bajarte el software al disco local en tu PC, sí, como sería una licencia alquilada, digamos. Claro, exactamente. Durante la duración de tu suscripción. Y de, no estoy seguro si también de el tiempo que esté disponible en el servicio, porque eso hablamos también. Si rota una licencia, cambian un juego por otro, yo sigo teniéndolo o no, si sigo claro, suscripto. Esos son detalles eso no que está no sabemos. Contestado todavía. Claro, exactamente. Pero hay que ver qué onda. También recordemos que PlayStation Now, obviamente, tiene un modelo de negocio distinto, porque se paga por mes o por año, y además hay juegos, o sea, hay algunos juegos que son gratis, pero son muy poquitos, y después el resto se pueden alquilar o comprar en ese servicio, pero siempre tenés que estar pagando la suscripción para poder streamear. Es como que vos pagás la licencia de cada juego, sea entre comillas permanente o alquilada, y después pagás el servicio de streaming aparte. Entonces ese modelo es implementa algunas de las cosas del modelo de Netflix, pero no directamente, quizás tanto como el de Microsoft. Ambas son una forma de adaptarlo, pero me parece que la de Microsoft es mucho más similar en lo que propone. Para terminar de resumir un poco el planteo que hace la nota, habla justamente de que estas dos metodologías, por un lado se ven como algo, un refuerzo positivo, y por el otro lado se ven como un posible impacto negativo, porque tenés por un lado gente que no compra muchos juegos por año y que se beneficia con esto, dándole efectivamente un ingreso extra a la compañía, porque es plata que antes no veían o que veían en forma disminuida cuando la gente iba a comprar en descuentos o en ofertas, etcétera, y ahora a través de una suscripción donde paga un precio fijo por año o por mes, ese flujo de dinero es constante y el cliente obtiene lo que entre comillas quiere. Sin embargo, la contracara de este servicio es que para la gente que compra muchos más juegos que simplemente los que ofrecen a través del catálogo por mes, o que simplemente compran mayor cantidad de juegos a lo largo del año, esto podría jugarles en contra, porque con un, digamos, reducirían su gasto a un flujo constante de y dinero, sin embargo, obtendrían una ganancia similar. Claro. Lo que propone el chabón es que en ambos servicios, ninguno de los dos va a saber estrenos del mes, o estrenos de la semana, o estrenos, digamos, que se produzcan en un tiempo prudencial, sino que los juegos se van a ir agregando con un desfasaje de X cantidad de meses a estos servicios, a través de lo cual incitan justamente el gasto de en el juego puntualmente que vos querés hacerlo, de forma tal de no justamente canibalizarse, digamos, el propio ingreso de plata. Sí, sí, la verdad es que, qué sé yo, el modelo de Sony en este caso también te da métricas directas de en qué juegos está interesada la gente, por esto por de supuesto. Que te cobra cada juego por separado, entonces podés dedicarle más igual, tiempo de servidor a esos, ponele. Hoy en día ya Sony cambió el modelo de PlayStation Now, ahora te ofrecen toda la librería, todos los juegos de PlayStation 3 que hay disponibles, más eventualmente los juegos de PlayStation 4 por $20 por mes recurrente o $45 trimestral, que se acerca un poco más a los $10 por mes, que serían algo así como $14, $15, una cosa así. Sí, $15. Y ahora que lo decís, es cierto, y me había olvidado, así que olvídense de lo que acabo de decir, pero... Pero en cuanto a lo que decías vos del tema de las métricas, Sony tiene esas métricas porque sabe en qué momento hay X cantidad de gente jugando a cada uno de los juegos. Entonces, tiene forma de saber. O sea, podés ver la demanda de los juegos, es cierto, pero quizás hay una métrica distinta en... una cosa es suscribo al servicio y descubro un juego y lo revisio y me encanta, y otra cosa es suscribo a un servicio para comprar X juego, ¿me entendés? O sea, quizás no tiene tan presente la métrica de cuál es el juego que hizo que una persona entre al servicio, como para saber cuáles juegos impulsar. Pero se pueden extrapolar datos, es tipo Big Data y la internet y venta de humo y esas cosas. Claro. Pero nada, yo creo que ambos servicios están ahí para llenar un lugar que existe en el mercado, un hueco que existe en el mercado, y es el de quiero siempre tener algo nuevo que jugar. Me parece que hay el streamear juegos no es tan copado, en mi opinión, pero la gente que vive adentro del servidor de Sony capaz que le está pasando bomba. Y creo que está bueno que existan estas posibilidades y que este modelo de negocio es realmente es útil para mucha gente. De hecho, creo que la mayoría de nosotros, los que tenemos o tuvimos PlayStation 3 y 4, tenemos PlayStation Plus principalmente porque te dan algún juego gratis cada tanto que te sorprende de golpe y te gusta. Entonces medio que lo mantenés un poco para eso. También te sirve el cloud save y toda la bola. Pero no hay muchos que estén pensando en eso realmente. Creo que la mayoría todos los años garpa porque dice, este año saqué 3 juegos que me gustaron mucho. Eso vale tanta plata, lo vuelvo a hacer y el año que viene capaz que me toca de nuevo, ¿viste? Uh-huh. Entonces hay como una demanda por yo te doy plata, vos facilitame la diversión, digamos. Sí. Qué sé yo. Sí, a mí lo que me resulta interesante del planteo justamente y de que cada una de estas empresas haya tomado caminos tan diferentes a la hora de proponer un servicio es justamente eso, digamos, la esencia de que cada uno es fundamentalmente diferente a pesar de que el concepto en general es similar. Porque... ambos tienen, me parece que tienen problemas que son comparables, como por problemas puntuales, la distribución de qué tan buena o mala es la internet en X región. Porque a la hora de decir, bueno, ok, me tengo que bajar un juego de Xbox, me tengo que bajar X cantidad de gigas. Y eso puede o no impactar sobre mi data cap que puedo llegar a tener o no. Sí. Por otro lado, el juego streameado por ahí es un poco menos pesado a la hora de enviar la data porque solamente envía video. El tema es que el intercambio depende de 100% de la demanda, digamos. Bueno, si vos lo usás mucho, no, va a ser más pesado. Claro, exactamente. O sea que a la larga por ahí termina siendo más pesado y termina impactando aún más sobre el usuario final a la hora de decir, bueno, ¿cuánto me comí en DataCap este mes de jugar un juego? Entonces creo que si bien, digamos, ambos están buscando la forma de, por cada una de las empresas, generar un ingreso extra y qué sé yo, creo que hay factores externos que pueden ayudar o interponerse en el brindar este servicio y que pueden jugarle más a favor o más en contra a uno u otro dependiendo de la situación y dependiendo del lugar del mundo en que estemos hablando. Porque, por ejemplo, a nosotros... acá en Argentina nos conviene mucho más un sistema como el de Xbox que como el de Sony, porque básicamente no tenemos soporte desde Sony mismo a la hora de decir, bueno, te planto un servidor, ponele, en Córdoba y que ese servidor abastezca todo el país. Sin embargo, no existe esa posibilidad. Mientras tanto, yo en Xbox puedo agarrar y bajarme el juego, que por ahí sí baja lento, pero sé que en un día lo tengo bajado y lo puedo jugar como cualquier otro juego que tenga en mi PC o en cualquier cosa de distribución digital. Sí, sí, o sea, aparte te da como una sensación de posesión. Que sí. Totalmente injustificada porque te pueden apagar la teclita. pero como que sabes y tenés una seguridad más real de que vas a poder jugar y porque tienen como chequeos de seguridad y todo, pero la mayoría de las cosas tipo Steam tienen un modo offline y eso que te permite jugar por un tiempo. Uh-huh. Entonces vos sabés que si tenés un microcorte o lo que sea, no es que inmediatamente se va a cerrar el juego. Creo que ya aprendimos la lección de Assassin's Creed 2 hace rato. Uf, sí. Y nada, y eso es como que es muy importante también, ¿no? Saber que lo vas a jugar de una forma que es... Que está buena. Obviamente por ahí no es literalmente lo mismo que poseerlo, que haberlo comprado el juego. No es lo mismo que... una consola vieja que pones el cartucho y lo prendes y anda. Nunca lo va a hacer. Pero, digo... uno quiere la mejor experiencia que pueda obtener. Y creo que hoy es mejor experiencia bajarse algo que streamear para la mayoría de los casos del planeta. Sí. Pero, nada. Igualmente, también lo interesante de este modelo de negocio es... o sea, el on demand es algo... que hoy es muy revolucionario, si querés, digamos. O sea, es como que ¿El on demand mayoría, de qué estilo? Del estilo streaming. Sí, estoy hablando. No, estoy hablando en particular de Netflix, ¿no? De, ah, okay. Y de ese. O sea, el modelo sale de. Entre comillas, de Netflix. No uh-huh. es cierto, probablemente, pero es el exponente más grande y que más está. Si nos ponemos en palabras, vende humos, hijas de puta, disrompiendo todo, ¿no? Y toda la bola, disrupting, lo que sea, no sé. Pero saliéndose de la caja un poco. Hoy la mayoría de los negocios siguen medio tradicionalistas de paso por la televisión, ¿no? Y los modelos son así, y acaba la publicidad y es así. Y todo es una mierda. Y acá hay culo y teta, y en Estados Unidos hay tiros y persecuciones de autos. Claro. Y los dos son una mierda, pero me quedo con el culo y teta, no importa. no con Tinelli particularmente, pero no importa. Pero bueno, toda la tele es una mierda constante todo el tiempo. Entonces de golpe viene algo que te dice, mira, vos pagás acá y jugás lo que, y mirás lo que querés cuando querés. Ahora, te están diciendo que... podés ir, siendo un yankee, ¿no? Podés ir, comprarte un juego usado en GameStop por solo $5 menos de lo que sale nuevo, y después vendérselo a nada y seguir dándole plata a la máquina de mierda capitalista esa. O podés pagar una cantidad de plata por mes y lo que quieras está ahí. Y es como... Sí, me parece que... Está mejor, porque si empezás a hacer los números duros, inclusive, si sos una persona que compra un juego por mes, por decir algo, o uno cada dos meses, inclusive, probablemente cierre también el número, no estoy haciendo los cálculos realmente, pero un juego cada dos meses, haciendo eso del trade-in y todo, que te da un mínimo descuento, lo que sea, yo creo sí. que seguís ganando si pagás por mes, ¿me entendés? Sí, totalmente. Si sos la persona que hace la bicicleta esa en Estados Unidos... Ya salís ganando pagando un servicio por mes. Porque uh-huh. no tenés que gastarte en ir y hacer el trading. No tenés que comerte la cola de gente afuera. No tenés que pasar por ningún garrón. No tenés que tener problemas con el disco vino rayado porque era usado. Y es todo desde la comodidad de tu casa. Apretás el botonito, lo dejás a la noche, lo tenés a la mañana. No hay nada que le juegue en contra para esa gente que va rotando de juego en juego y no colecciona. ¿Entendés? Claro. Sí, para el coleccionista sí, sí. siempre va a ser una mierda y siempre que haya una opción física va a ir por ahí o algún otro tipo de opción. Pero me parece que para el mercado es algo bueno empezar a proponer estos nuevos modelos porque para la gente que tiene ese tipo de necesidad es una mejor opción. Entonces, a mí me parece muy bancable. Me parece que me gustaría que Sony haga algo no streameado con eso. Pero bueno, ya sí. tiene la plata ahí. ¿Qué sé sí, yo? Las limitaciones del servicio de streaming son, para el mundo en el que vivimos hoy, creo que son mucho más duras o mucho más inamovibles. Que lo que está ofreciendo Microsoft, que a la larga, si bien tiene un impacto, como hablamos, yo siempre me guío por el tema de internet y de los factores externos, porque son algo que usualmente uno no tiene en cuenta cuando está hablando de estas cosas y que muchas veces terminan teniendo por ahí más peso que el formato en sí o que la idea en sí que uno está intentando trasladar o que en este caso Microsoft y Sony están queriendo ofrecer. El hecho que vos tengas un límite real en la arquitectura de internet dentro de cada uno de los países y que tengas que mover y traer data de acá para allá y que tengas data caps y toda la bola esta sí. que existe hoy alrededor del mundo hace que también es algo que está influyendo para... irme por una tangente por un par de segundos, es algo que está influyendo también en la adopción de justamente la distribución digital en muchas partes del mundo, porque el hecho de que a vos te consuma un día entero bajarte un juego sumado al Day One Patch, que eso lo tenés que bajar indefectiblemente, tengas versión física o no, todo eso hace que por ahí para la gente que tiene acceso limitado a internet o que no tiene internet o que tiene un data cap, diga, bueno, me lo compro físico, pongo el juego y por lo menos durante un día o dos hasta que pueda tener internet y bajarme el parche o pueda ponerlo y dejarlo toda la noche bajando, por lo menos un rato puedo jugar. Entonces, en ese sentido me parece que, si bien son loables ambas actitudes, creo que desde el lado de Microsoft me parece que tienen un poquitito más las de ganar en este caso, porque justamente ofrecen algo que es más inmediatamente usable de parte, digamos, del ecosistema que lo rodea, en contraposición al sistema que ofrece Sony, que es un poquito más tirado hacia expandirse. El futuro, o algo más utópico, si querés, inclusive. Sí, pero digamos, por lo menos creo que ya dije, pero lo reitero como conclusión, creo que es algo positivo para la industria. Totalmente. Proponer nuevas formas de distribuir el contenido. También, obviamente, hay que ver cómo impacta a los developers, qué tipo de incentivos hay para ellos. Y por eso, supuesto. Y esa quizás es la parte más interesante a estudiar. Y también eso puede implicar más cosas first party, porque obviamente hoy mucho del contenido más fuerte de Netflix es el que generan ellos mismos, porque uh-huh. ellos agarran todas las métricas, cruzan todos los datos y dicen, a la gente le gusta cosas que tenga intriga, peleas, opinión política, no sé, feminismo y negros. Bueno, saca cosas de Luke Cage, saca Jessica Jones, saca tipo House of Cards, y si se vuelve un poco desalmado y super una máquina de sacar chorizos, pero son chorizos bastante ricos, la verdad, y así funciona Netflix. Quizás hoy ya lo está haciendo la industria de los videojuegos bastante eso, sí, pero quizás pueda inclusive mejorar un poco más, en el sentido de que si ellos controlan absolutamente todas las partes de la distribución, ¿no? Tienen todas las métricas, tienen toda la forma de resolver cómo encararlo y cómo distribuirlo. Y no tienen que preocuparse si hacen contenido exclusivo para estos servicios. No tienen que preocuparse por dejar contento a GameStop, porque GameStop no es parte de esto. Claro. Puede empezar a ser una cosa revolucionaria en la industria. ¿Y si no tenemos a los indies? Si no tenemos a los indies, que también puede pasar eso. Puede ir Sony y decir, che, te pago una exclusividad por 6 meses en mi servicio a los indies. Que parece que no, pero si le pagan 6 meses de exclusividad a un indie, el indie puede aprovechar y usar ese tiempo para portear el juego a todas las plataformas y después lanza en todas las demás de una, ¿me entendés? Uh-huh. Y es un incentivo importante para una persona que está viviendo todo el tiempo con sopa instantánea. Pero bueno, nada. Es copado, es interesante. Es un caso de estudio, ¿no? Y hay que ver para dónde va, como casi todo lo que hablamos en el programa. Sí, son cosas que a medida que se vayan poniendo en práctica y veamos cuál es el resultado y cuál es la recepción de parte del público y de la industria en general, porque esto también influye sobre la industria, será cuestión de revisarlo una vez que haya pasado una cantidad de tiempo prudencial y podamos ver algún que otro efecto de esto, ya sea para bien, para mal, o seguimos estando exactamente igual que como estábamos hace un año. Para bien, para mal o para me. Exacto. Bueno. Bien, vamos a cerrar el programa en el Special Move y nos vamos a la goma. Acá en el Special Move es donde, como siempre, les damos recomendaciones de la semana, o como siempre que tenemos algunas. Creo que hubo 2 o 3 semanas que nunca tuvimos nada. Uh-huh. En este caso tengo algo que me parece muy relevante a conversaciones que hemos tenido hoy, así que voy a empezar yo y después me contás de la tuya. Pero es de un video que tal vez hayan visto girando por la internet, que se llama Mass Effect Andromeda AAA Gaming Experience, que compila un montón de preciosos momentos de animaciones faciales súper, súper, súper bien desarrolladas y momentos de caminar con física realista 100% en todo tipo de situaciones y escaleriles y de superficies planas y cosas así, que se desenvuelven de una forma muy noble y para en todo sentido seria y solemne. Así que los invito a ver ese video y que aprecien el arte de los videojuegos en su máxima expresión. Hay todo un revuelo alrededor de el Mass Effect Andromeda que quizás teníamos que leer un poco para tratarlo en otro capítulo, porque no sé si viste que había una persona que dijo ser la animadora de la sí, lead una animator, de las lead animators. Dijo, soy lead animator, bla, bla, bla, qué sé yo. Y aparentemente BioWare salió a decir que no era así después. Y ok. No sé de qué onda, eso lo leí en un artículo que citó varias fuentes, pero también era de alguien que la estaba agitando mucho, entonces no estoy seguro. Pero bueno, el tiempo dirá. Mientras tanto tienen este video para sacar sus propias conclusiones. Maxi, contame vos de tu recomendación esta semana. Perdón, quiero solamente un pequeño comentario sobre el video que justamente lo estoy viendo. Que te hagan pantalla dividida y te pongan el Witcher 3 de un lado y esto del otro es como... Se... Hay otro que te pone el Mass Effect Andromeda de un lado y el Mass Effect 1 del otro y estamos en las mismas condiciones. Sí, Maxi, no, pero es como, bueno... several punches in the face, o sea... Sí, en fin, sí. Bueno, mi recomendación es una, la verdad, muy iluminadora charla que tienen el señor Adam Boyce de fama ex PlayStationera, que era el encargado de relaciones de third party en PlayStation, ahora CEO de Iron Galaxy, y el señor Colin Moriarty, hoy en día ex Kinda Funny Games. La verdad que tienen una charla falta muy... nombre, Colin Moriarty. Sí. Tuvieron una muy linda charla sobre el estado de lanzamiento de los videojuegos hoy en día. Es muy interesante el formato que usa el chabón este Colin, o que usaba este chabón de Colin Moriarty en Kinda Funny Games. Básicamente el chabón se la pasa hablando en Twitter y posteando su opinión en Twitter. Y se ve que en determinado momento Adam Boyce le contestó y fue como un intercambio de tweets y le dijo, che, ¿querés venir y charlamos un rato sobre esto y lo filmamos? Y fue como, dale, bueno. Y aparentemente esto le ocurre bastante seguido, o le ocurría bastante seguido, y lo hacía con relativa asiduidad, hablando de diferentes temas que tienen que ver con la industria de videojuegos. En este caso, hablando de justamente la cantidad enorme de juegos que salieron de mucho renombre y que tuvieron muchísimas buenas críticas en los primeros 3 meses del año. Entonces, hablan un poco de eso, hablan un poco de cómo los platform holders fueron cada vez abriendo más un poco el abanico y las restricciones a la hora de recibir juegos y de hostearlos en sus plataformas y demás. El advenimiento justamente de los indies, el hecho de que la distribución digital ayudó a que el calendario se abriera más y dejara de ser los últimos 3 meses del año para todo, absolutamente todo. Sí. Entonces es una charla muy interesante, además de que el hecho de que Adam Boyce hubiera estado en PlayStation haciendo justamente relaciones de third party ofrece un insight bastante copado de todo lo que tiene que ver con las relaciones entre publisher y developer, sobre todo con developers con developers third party y demás. Entonces es una charla bastante interesante y copada, son unos 40 minutos. Lamentablemente está en inglés y sin subtítulos, o sea que si no cazan inglés, lo lamento en el alma, pero no lo van a entender. Sí. Pero es una charla muy interesante y hay un par de reflexiones bastante copadas. Bien, le echaré un vistazo brevemente. En breve, quise decir. Dicho sea de paso, esto se lo fané de forma completamente descarada a Federico Eli, que lo posteó en su Facebook y dice Matanga, lo vi y dije, lo voy a recomendar. Así que gracias Fedeli por recomendarlo vos primero. Un saludo a él. Copado lo que decís y es como que me trae recuerdos a cuando estábamos estudiando en cierto lugar en particular. Era bastante flashero que de golpe gente podía desarrollar para consolas. Era como... Sí. ¡Oh! Tal cual. Es moneda súper corriente. Pero no bueno. Es tan súper imposible como nosotros originalmente pensábamos que tenés que tener una super empresa multimillonaria y todas esas cosas. Sí de hecho... Ponele una boludez que no todo el mundo sabe, pero el Cave Story, un juego que hoy está siendo porteado a todo y creo que va a salir para Switch también, salió primero en PSP y era un homebrew de PSP. El chabón tipo había hackeado una PSP y le desarrolló el juego entero ahí. y después lo sacó en PC y después lo sacó en 3DS y después lo sacó eventualmente en Vita porque Sony como que abrió a los indies y lo pudo sacar y es como era otra época, no, claro. Re loco, no, muy zarpado. Pero bueno. Bueno, para la gente que quiere escuchar este podcast y todos los podcasts anteriores y todos los podcasts futuros eventualmente y esperamos que sea así, pueden por ejemplo suscribirse en iTunes donde escribiendo Spreadshot News todo junto y sin espacios apretan Enter, les tira el feed de nuestro programa, le apretan el botonito Subscribe y si quieren también le pueden poner varias estrellitas dependiendo de que ustedes consideren la calidad que se merece nuestro podcast y eso también nos ayuda a nosotros a eventualmente conseguir nuevos oyentes a través de esa plataforma. Caso contrario, pueden hacerlo con el feed de nuestra página que es spreadshotnews.com/podcast. Ese feed lo copian y lo pegan en cualquier distribuidor de RSS de su dispositivo no manzanátil de preferencia, ya que iTunes solamente trabaja con dispositivos manzanátiles. Caso contrario, pueden utilizar iVoox en ibcortaoox.com. Ponen también Spreadshot News todo junto y sin espacios y también ahí tienen nuestro feed donde se pueden suscribir y escuchar los episodios del podcast a elección. Bien. Por último tenemos archive.org en https://archive.org/details/spreadshotnewspodcast. Ahí están absolutamente todos los podcasts desde el número 0 hasta el de esta que están escuchando en este momento, sumado también a todos los debriefing que hemos hecho, los demás podcasts aledaños y extras que hemos grabado a lo largo de los años también se encuentran ahí. En lo que respecta a Videomagia esta semana, en youtube.com/SpreadshotNewsTV tenemos que el día viernes, lo puse el día viernes pero capaz sale el jueves porque es un tema de que hay que ver cuándo lo termino, vamos a arrancar nuestra playthrough de El Rockman 2 en Nintendo Entertainment System versión Japón. Sí, Famicom. Family Computer. De El Rockman 2, y por eso se llama Rockman 2 y no Mega Man 2. Señor. La primera parte, así que veremos cómo nos va en esta bienaventurada aventura bienvenida. Sí, spoiler alert, un toque para el orto, pero bien. Sí, como se van a dar cuenta, porque además lo evidenciamos diciéndolo, es mi primera experiencia ever con un Mega Man y se nota. Vamos a decir que se nota. Por así decirlo. Pero bueno, nada, también tenemos el Twitter de la regla de Guybrush, que algún día le tenemos que dar bola, que es @GuybrushRule, donde recomendamos juegos que están por debajo de los $20 para la PC, y pueden suscribirse ahí, pueden tuitearnos ahí, y retuiteamos y esparcimos la alegría para todos, y somos todos felices. Y eso es todo por el programa del día de la fecha, creo que salió bastante bien, dejé de bostezar más o menos a la mitad y creo que se nota. Sí, igual y, claramente te faltaba un café en el medio. Sí, claramente me faltaba un café. Pero la vida continuó y lo hemos logrado terminar. Así que creo que es hora de premiarme con unas 6 o 7 horas más de Iron Fist y cosas de esas. Así que voy a cerrar acá y me voy a retirar a ver gente tirar puñitos que brillan a otra gente y salen volando por ventanas. Me parece perfecto, yo también me voy a retirar, voy a proceder a editar con una velocidad sobrehumana este podcast, así después puedo seguir enfermándome la cabeza con más Nier Automata y más japoneseadas increíbles y existencialismo y demás cosas que tiran así de repente que vos decís, ¿de dónde carajo salió esto? Y no entendés un carajo, pero la pasás increíble. Bien, vale. Adiós. No cortes que corta el video.